Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos un día más a Voces del Misterio. Aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6 y en iVoox. Hoy con un programa monográfico dedicado al apasionante mundo de los objetos imposibles. Esos objetos que no deberían de existir, que su existencia está datada incluso antes de una civilización conocida y que, sin embargo, su presencia incómoda delata que hubo otra civilización, otra humanidad antes que nosotros. La ciencia, evidentemente, los niega. El misterio los reafirma. Y en Voces del Misterio, valga la redundancia, vamos a tratar de arrojar luz y, por qué no, de hacer un amplio repaso a ópars conocidos y ópars nuevos que vamos a integrar dentro de esa lista ya clásica que también será hoy objeto de nuestro análisis. Es el contenido de Voces del Misterio, con una última parte dedicada, evidentemente, a las reliquias. Reliquias perdidas, reliquias sagradas, reliquias milagrosas, reliquias de poder, y que a buen seguro van a fascinar a nuestros oyentes. En nuestra mesa, en la mesa de Sevilla Fútbol Club Radio, todo el equipo de Voces del Misterio al completo. Jesús García. Buenas noches, José Manuel, y buenas noches a todos los amigos y compañeros, también, ¿por qué no?, que están ahí al otro lado del receptor de este programa de Voces del Misterio. Hoy sí, hoy nos encontramos aquí apretaditos, porque está todo el elenco de Voces del Misterio, incluyendo un compañero que hace una fecha, por motivo de salud, no se incorporó, pero que esperamos dentro de muy poco tiempo esté aquí también delitándonos las noches como lo hacía hasta hace poco tiempo. Perdóname la voz, pero bueno, la sinusitis no me ha abandonado esta temporada y es lo que hay. Tengo voz de pato. Hay gente que dice que me parezco a Carlos Jesús. A Dios gracias, todavía no vengo de Reticulín. Pues voy a saludar primero, por supuesto, a Ismael. Ismael, buenas noches. Buenas noches, compañero. Me alegro muchísimo que estés aquí con nosotros, ¿eh? Y yo también, pues espero estar con todos vosotros pronto. Bueno, y por orden de aparición, Mari Carmen y Lorenzo, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. También está con nosotros José Apolo, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Por supuesto, Pepe Cabello, el hombre dato, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y David Flores, que lo tengo aquí al lado y que estará pendiente de las redes sociales, sobre todo de Facebook. Buenas noches, Jesús. Bueno, pues ahora lo que viene es lo que siempre hacemos por costumbre, ese informativo de las noticias que no salen en los medios de comunicación, pero que son suficientemente importantes como para que tengan un lugar aquí, en este programa. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. Filman a una extraña criatura nadando en un lago chileno. Se trata de una grabación casera realizada por el paramédico Carolina López, quien hace pocos días subió el vídeo a YouTube y se ha vuelto en una auténtica atracción conmocionando al sur del país. Carolina López explicó en una entrevista al diario El Austral de la Araucanía que el supuesto animal gigante nadaba por las aguas del lago Cólico y dejaba un gran oleaje al pasar. Según aseguran algunos testigos, la criatura medía aproximadamente 10 metros, y aunque muchos pensaron que se trataba de una anaconda, eso sería imposible por el hábitat de la zona. Un vidente vaticina que a Nicolás Maduro le queda poco en el poder, y es que el conocido vidente brasileño Reinaldo dos Santos pidió a los venezolanos que tranquen las vías de su país por 4 o 5 para que caiga el régimen de Nicolás Maduro. Dijo que les pedía 4 días para que cayera el régimen. Todo ello a través del medio venezolano DTV. Dos Santos incitó a la población a que salga a las calles, de tal forma que el profeta de América, como se le llama, pidió que la población sacrificara las vacaciones de carnaval para protestar contra el régimen de Maduro. Como se recuerda, Dos Santos también comentó las últimas elecciones presidenciales del país. En ese momento indicó también que Keiko Fujimori de la Fuerza Popular iba a ganar las elecciones. India investiga la aparición de un ovni en sus radares. Según lo informado por las agencias de noticias Time Now y Indian Times, la Fuerza Aérea India, después de que el radar hubiera detectado la presencia de un objeto volador no identificado que volaba en dirección a Pakistán, exactamente en la vecindad de la frontera del distrito de Amritsar, el OVNI también abordó dos aviones civiles que volaban sobre esa área. La Fuerza Aérea de la India aún está investigando el accidente a principios de semana que habría implicado un avión de transporte Antonov A-32 durante el aterrizaje en el aeropuerto de Nueva Delhi. El incidente ocurrió cuando el radar había enganchado un ovni cerca de Amritsar moviéndose lentamente hacia la frontera internacional de la Pakistán. En esa ocasión se le había vuelto de una base, la Chukoi Chu-30 MKI Aiguara, según lo informado por la IAF. Cuando el avión estaba despegando, el tráfico aéreo se había pedido para llevar a una altitud de entre 8 y 1000 pies, de tal forma que, dado que el OVNI estaba a 8000 metros, el DAG, el Departamento de Control de Tráfico Aéreo de la India, lo detectó. Ahora mismo se está investigando el incidente junto con la Fuerza Aérea India. Afirman que hay fantasmas en el Palacio Municipal de Jesús María. Fue creado en 1963. Jesús María se distingue por ser uno de los distritos limeños más tradicionales en el desarrollo comercial y urbano de Lima. Esta larga historia la haría propicia para los fenómenos sobrenaturales, como los registrados por un equipo periodístico del programa Domingo al Día de América Televisión en el Palacio Municipal. Los periodistas ingresaron con unos parapsicólogos para recorrer el palacete. Según las imágenes, los fenómenos más extraños, como corrientes de aire repentinas, puertas que se abren y se cierran sola o luces encendidas en el baño, supone que deberían de estar apagadas y ocurrieron en el segundo piso. Tras realizar una canalización, a fin de saber por qué ocurrían esos fenómenos, los parapsicólogos dijeron que había almas atadas a la casa. Debido al trabajo de unos chamanes, esas almas incluso harían ataques psíquicos a los ocupantes del predio. Una marca juguetera saca una Ouija para niños. El misterioso y singular juego de la Ouija, el cual tiene una respuesta en todo el mundo y para todos, ya está disponible también para niños. El tablero es de color rosa y es el cambio que le hicieron al juego original. El surgimiento de la Ouija supuestamente está localizado a mediados y finales del siglo XIX. En aquellos tiempos, la Ouija se utilizaba para comunicarse con los espíritus que circulaban por Europa y América, o eso decían quienes las usaban. Sin embargo, hasta ahora la Ouija tiene el mismo uso, comunicarse mediante el tablero con pretendidos espíritus. El poseedor de la tabla hace unas preguntas en voz alta y el espíritu responde moviendo una tabla a lo largo de un tablero que trae el alfabeto y los números. El funcionamiento de este juego ha sido un misterio por más de 30 años, aunque la moderna psicología dice que es la misma fuerza psíquica del conjunto de personas que interactúan cuando no es uno de ellos. En otro orden de cosas, han sido diferentes asociaciones los que han protestado por el uso que se le va a dar como juguete para niños, no creyendo que sea apto para tales. Todas estas noticias y muchas más puedes leerlas y seguirlas en nuestro blog, en el blog de Voces del Misterio, en www.vocesdelmisterio.com o revista digital atlantia.wordpress.com. Toda la actualidad en nuestra página web y en nuestro blog. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vocesdelmisterio@gmail.com. O también a través de Facebook, Voces del Misterio, o en Twitter, @VocesDLMisterio. Te esperamos. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bueno, vamos a comenzar a abrir fuego en este programa dedicado a los Oparts, precisamente con el que consideramos hombre dato del equipo, que es Pepe Cabello. Él le ha tocado la dura tarea de aleccionarnos sobre lo que son esos objetos imposibles, de dar al menos una introducción para que después todos nuestros oyentes, en base, sobre todo los que no sepan bien todavía qué son los Oparts, y los que lo sepan, a lo mejor reciben alguna información extra que no sabían, sobre todo para que todos estemos juntos y sepamos de qué estamos hablando y por supuesto entendamos qué es estos objetos imposibles. Lo voy a intentar por lo menos. Está muy bien que tratemos este tema hoy porque, como bien sabe, cada mes vienen a salir uno, dos temas, dos o parts, y la gente a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, nos preguntan mucho sobre qué son, si son reales, si no, en definitiva quieren saber más, y hoy el programa va a dar buena luz de ello y va a aclarar muchas ideas. Uh-huh. Seguramente habrá muchos de nuestros oyentes que nunca hayan oído hablar de esta palabra. Ciertamente, Oparts es un término extraño. Uh-huh. Significa Out of Place Artifact, que uh-huh. literalmente lo traducimos como algo tan llamativo a primera vista como un artefacto fuera de lugar, y es un término que se acuña por el naturalista, por el criptozoólogo estadounidense uh-huh. Ivan Terrace Anderson, uh-huh. y lo usa para darle nombre a objetos normalmente con carácter arqueológico o paleontológico que tienen cierta importancia histórica. Se encuentran en un contexto, en un lugar totalmente inusual. Aparentemente puede ser imposible que por la cronología, por el estrato donde se cuenta o por la regla histórica que lleva ese objeto, se encuentre ahí. Haya sido depositado ahí. Uh-huh. En pocas palabras, es el objeto que aparece allí donde simplemente no debe estar. Bien. Cierto es que ese término no lo suelen usar los historiadores, los científicos sí. más puristas, y su uso se limita a los criptozoólogos uh-huh. o a las personas que les gusta el tema del misterio y demás. Uh-huh. Los criptozoólogos son estas personas que buscan animales que están desaparecidos, sí. Ramas de animales perdidos, uh-huh. y ellos también se basan mucho por cosas que encuentran en estos Oparts. Uh-huh. Esta palabra se ha utilizado desde siempre y se sigue usando para describir muchos tipos de objetos distintos. Va. Desde anomalías arqueológicas, que son reales, uh-huh. Que han sido estudiadas por la ciencia convencional y que tras analizarlas han sido catalogadas como objetos que están fuera de su tiempo. Uh-huh. También podemos tratar de Oparts a los objetos que están muy lejos de ser así, de ser lo convencional, sí. y que son también en muchos casos burdos engaños que no tienen por dónde cogerse. Uh-huh. Recordemos que hay más de 20.000 OPAR registrados, y yo me aventuraría a deciros que el 90% de ellos son falsos. Sí, sí. Pero ese 10% que queda es francamente apasionante. Uh-huh. Como siempre, en el mundo de la ciencia, en el mundo del misterio, nos encontramos las dos caras de la moneda. Uh-huh. Está, podríamos decir, el bando más crítico de los OPARs, que argumenta que no son más que engaños, todos, el 100% son mentiras, uh-huh. que son el resultado Vaya. De una interpretación simplemente mala uh-huh. o de una investigación errónea. Y hay otro grupo en el que me incluyo, uh-huh. en el que doy mi opinión personal. Me posiciono, como ya he dicho antes, en que es cierto que la gran mayoría de estos temas, de estos Oparts, son uh-huh. falsos, uh-huh. pero que hay una selección pequeña de ellas que son francamente extraordinarios. Son objetos únicos que merecen el detenimiento, el estudio, y que al fin y al cabo dan mucha sorpresa con el tiempo, con el paso del tiempo. Y después de que nuestro compañero Pepe Cabello nos haya hecho esta disección de lo que es un OPAR, entramos a conocer precisamente esos objetos imposibles, esos objetos que hacen que reflexionemos sobre la increíble hazaña que nos hayan llegado hasta nuestros días y que no podamos explicarlo satisfactoriamente en la mayoría de los casos. Para ello, nuestros compañeros Lorenzo Cabeza y Carmen Bravo nos van a hablar de una selección muy particular, de un ranking muy particular de estos objetos imposibles. Compañeros, comenzamos por el estegosaurio de Angkor. Efectivamente, el estegosaurio de Angkor. Para los oyentes que no sepan lo que es un estegosaurio o no se acuerden, podemos decir que es un dinosaurio de final de la época jurásica y está más o menos datado de entre 140 y 156 millones de años. ¿Y aparece? Aparece este ópar, más o menos, tiene una antigüedad de más de 1000 años y presentaría un dibujo de este dinosaurio. Y nuestra pregunta es, ¿cómo es posible que hace 1000 años conocieran a los dinosaurios? Supuestamente el hombre jamás había convivido con los dinosaurios, según nos ha contado la ciencia. ¿O esto es una prueba de que se han equivocado? Efectivamente, sería un efecto harto increíble, Pepe, tener a uno de estos hopas representado en la piedra y ser un estegosaurio en una cultura, en una civilización que no los conoció. Muy extraño. Que podría atribuírsela al folclore. Exactamente, podría ser, ¿por qué no?, una de esas piedras realmente perdida o simplemente un fósil que se representa con esta forma y que nosotros interpretamos como queremos o como nos conviene en muchos casos. De todas formas, no hay que perder de vista lo que es la cultura que floreció en Angkor Wat, porque nos va a dejar pruebas increíbles de su paso y de sus conocimientos, que será motivo de un futuro programa. Carmen, el siguiente es uno de esos opas que a mí me fascina, que además tiene que ver mucho con el mundo de la navegación. Pues sí, yo voy a hablar del mapa de Piri Rey. Este ópar tiene unos 1500 años de antigüedad, perdón, y este mapa es más antiguo que incluso Cristóbal Colón. Sin embargo, presenta una forma tan perfecta de la cartografía del mundo que hoy en día conocemos que incluso se podría pensar que necesariamente ha tenido que ser realizado con un satélite, de lo exacto que es. Y yo me pregunto, ¿de dónde procede el conocimiento y la tecnología para realizar dicho mapa? Efectivamente, el mapa de Piri Rey, que se encuentra en el Museo de Topkapi, que no es visible, que lo que está expuesto es una copia, pero que es absolutamente demoledor. Y además lo tenemos mucho más cerca de lo que nos creemos. Si nos vamos a la Cartuja, en la Expo 92, encontramos un trozo de este mapa de Piri Rey en el pabellón de Turquía. En mi casa. ¿Qué dice? José Manuel tiene un museo de opars en casa. También tengo un mapa. Yo quiero sacarlo. Quiero sacarlo un día y exponerlo en algún sitio. Tiene yo. De Piri Rey. Pero, bueno, hay que decir que, efectivamente, como comentaba Carmen, nos encontramos con un mapa que posiblemente vivió de fuentes antiguas, que fue recopilándose una serie de mapas de otros marinos y que iba llegando al almirante Reis, que de alguna forma se sirvió para perfilar un trazado que desde luego hoy nos deja muchas, bueno, yo te diría que muchas incógnitas, porque entre otras cosas incluso describe lo que es la entrada del Amazonas, uh-huh, el afluente que es el Orinoco, sí, las Islas Malvinas, la tierra de Maud en la Antártida libre de hielos. Es decir, hay una cantidad de detalles ahí que incluso los animales que muestra la cordillera de los Andes y muestra llamas, todo eso nos invita a pensar que, bueno, es que en aquella época no se conocían esos animales y sin embargo están ahí representados. Sí. Es curioso. Lorenzo, el siguiente ópar es otro de mis preferidos. La máquina de antiquitera. Este ópar, según tengo entendido, también lo tienes en tu casa. Sí, también está en Sevilla este, sí. Pues este ópar está datado en más de 2000 años de antigüedad y se supone que es el mecanismo de esta máquina, que presenta 40 ruedas o engranajes perfectos, de los cuales fueron encontrados en el fondo del Océano Pacífico. Se cree que dicho mecanismo funcionó al menos hace 2000 años como un ordenador para la navegación del seguimiento de los astros. Curioso, porque de hecho sobre la máquina de Antiquitera se dice que hay una segunda máquina hundida en la está en tu casa. En el mismo barco. Que está, no, ya no lo creo que esté también, vamos, el barco también hundido en su casa, sería el último, vamos. Está por allí. Y bueno, sí es verdad que hay diferentes textos de la antigüedad que nos hablan de este tipo de máquinas, es decir, que ya era un conocimiento que se conocía. Seguimos caminando y de las aguas del Mediterráneo nos vamos directamente a un lugar también que es el lugar de las arenas eternas, que es el jeroglífico o los jeroglíficos de Abidos. Unos relieves que realmente nos dejan nuevamente perplejos. ¿Qué representan, Lorenzo? Este Opar tiene unos 3.000 años de antigüedad. Las imágenes de este Opar son muy claras y nos muestra cómo en el antiguo Egipto habían dibujado y quedaron plasmados mediante estos grabados helicópteros, submarinos, aeronaves y demás aparatos que utilizamos actualmente. ¿Cómo en el antiguo Egipto podían conocer los aparatos que hoy en día usamos en la era moderna? Y hay una gran polémica sobre este OPARS, porque se piensa que realmente lo que se hizo fue superponer dos jeroglíficos. Había uno original y esto era normal en época de faraones, llegaba el faraón que sucedía y borraba todo lo que hacía referencia al anterior. ¿Qué hizo? Que sobre el estuco grabaron eso y dejaron grabado una superposición de motivos. Es la explicación que se le da. Pero vamos a ver, una casualidad vale, pero es que aquello es un catálogo, vamos. Es que es un catálogo, por Dios. Es un catálogo, es cierto. Nos vamos al siguiente, que creo que nos quedamos también por tierras de Egipto, para contemplar cómo allí también tenían la capacidad de el conocimiento sobre la óptica, y hablamos sobre las lentes egipcias, la lupa egipcia que se le llaman, y que no hay ni una ni dos, sino que hay bastantes las que se han descubierto hasta ahora. Carmen. Pues tienen 5.000 años de antigüedad y esta se encontró en la tumba del faraón Semeneses. La lupa es un objeto moderno que Galileo la usó hace más de 400 años, sin duda. Los egipcios ya sabrían y tendrían constancia del poder y del uso de dicha lupa. Y lupas que han ido, o lentes que han ido apareciendo en diferentes lugares del mundo, en China, en Egipto, el antiguo imperio azteca también manejó y creó lupas que incluso se utilizaban como elementos de óptica de precisión, que dicen aquellos que niegan las grandes construcciones de estos pueblos, pues que no existían. Hay un libro magnífico que se llama El Sol de Cristal, que habla de forma monográfica precisamente de todo esto. Seguimos por estos OPARS conociendo el disco de Sabu. El disco de Sabu, con 5.000 años de antigüedad, fue encontrado por el egiptólogo Brian Walter Emedy y lo hizo entre los restos de la tumba del príncipe Sabu. Este príncipe era el hijo del faraón Ahulit en el año 3000 a.C. Se cree que dicho disco actuaría como poderoso engranaje de una máquina de la cual actualmente se desconoce. Dicho artefacto sería imposible de fabricar sin maquinaria para los antiguos egipcios, debido a su perfección circular. Perfección circular que incluso diferentes universidades a nivel de departamento de ingeniería lo han estado aplicando como hélice, y como hélice ha funcionado. ¿Para qué se usaba? Uno, cuando llega al ecuador de estos OPARS que nos estáis describiendo en este ranking, no puede menos que plantearse una serie de preguntas. Y es que, lo primero, nos han llegado elementos, a lo largo de todo el programa de hoy lo vamos a ir viendo, nos han llegado elementos que desde luego nos debe de hacer pensar que nuestros ancestros tenían un conocimiento muy superior al que se le presuponía, o que antes que nosotros existió otra humanidad, y esa humanidad fue la encargada primero de crear estos artefactos y luego de dejarnos ese legado. Carmen, ¿agujeros de bala en cráneos antiguos, de animales sobre todo, es posible? Pues se ha encontrado un OPAR de 30.000 años de antigüedad, y a lo largo de la historia se han encontrado numerosos cráneos con orificios pequeños correspondientes como a un impacto de bala. Por ejemplo, se encontraron cráneos de bisontes muy antiguos con estos orificios que aparecen agujeros de bala y están datados en eso, unos 30.000 años de edad. De antigüedad, perdón, y que tenían una entrada y una salida. En 1921, British Museum almacenó cráneos de hombres neandertales encontrados en la colina llamada Broken Hill. Otros de estos cráneos se encontraría en la localidad barcelonesa de Moya, donde se encontraron cráneos de hombres de Cromañón con agujeros de balas perfectos. Efectivamente, y no hay que atribuirlos, porque en alguna ocasión he tenido la oportunidad de hablar con expertos en este tema, con forenses, que hablan de posibles trépanos, pero los trépanos no dejan una marca, evidentemente, tan absolutamente perfecta. Pero es que también hay otro dato curioso, que cuando se hacía un trépano, el hueso creaba una callosidad, es decir, que la persona seguía viva para que se cree esa callosidad y siga creciendo el hueso. Sin embargo, los agujeros de balas o de presuntas balas de estos cráneos antiguos, ahí se ha detenido la vida del que recibe el impacto. Con lo cual, bueno, pues hemos de pensar que algo debió de impactar contra él para hacer que muriera. Balas, es posible. No menos inquietante es el caso de los esqueletos de Guadalupe. Pues, esqueletos de Guadalupe, que a mí es otro tema que realmente me sorprende. Precisamente en estos días han estado echando en uno de estos canales monotemáticos que tenemos en televisión el caso de los esqueletos de Guadalupe. Le hacían una disección a una de las momias. ¿Qué es lo que tenemos que saber de los esqueletos de Guadalupe, Carmen? Pues para la ciencia, este ópar de 28 millones de años es un fraude completamente, ya que supuestamente hace 28 millones de años pues no existían los seres humanos. Supuestamente, claro. Estos esqueletos han sido datados por diversos institutos mediante la prueba del carbono 14 y algunas otras más, dando como resultado siempre el mismo, que la antigüedad es de 28 millones de años. 28 millones de años. Es decir, estamos hablando de estegosaurio en Angkor, cuando el hombre es imposible que coincidiera en tiempo con los estegosaurios, de un mapa de Piri Reis que, por ejemplo, muestra la tierra de Maud en la Antártida hace 16.000 años, del mecanismo de Antiquítera, que nos da un conocimiento excelso sobre lo que es nuestro sistema solar, de los jeroglíficos de Abidos, donde se muestran naves extrañas, voladoras, que van mucho más de nuestra imaginación, las lentes egipcias, que su pulido es perfecto, del disco de Sabu, una hélice también perfecta, de esos agujeros de bala, que quien disparaba balas hace también cientos de miles de años, y de esos esqueletos que no dejan de sorprendernos y que se encuentran en Guadalupe. El martillo de Texas, otro de esos óparas importantes, Lorenzo. El martillo de Texas está datado con la antigüedad de 142 millones de años. Este martillo fue encontrado dentro de una roca fosilizada del Cretáceo. El mango se convirtió en carbón debido a las altas presiones y el hierro se fusionó con la roca. Este extraño objeto se encontró en el interior de una roca, es decir, que la roca se había formado después del martillo. Algo bastante raro, se ha llegado a decir incluso que este objeto ha podido viajar en el tiempo por las causas desconocidas, sino ¿cómo puede ser explicado? Efectivamente, un martillo que está fosilizado, el mango de madera ya fosilizado, convertido en piedra, y que nuevamente sorprende porque evidentemente no es posible que exista, porque entre otras cosas el ser humano por aquella época no tenía ni estaba en proyecto tal y como hoy lo conocemos. La copa de hierro de Oklahoma, Carmen, otro de esos hopar que debes de llamarnos la atención. Pues esta copa fue encontrada en 1912 por un trabajador llamado Kenner y la encontró mientras trabajaba en la planta eléctrica municipal de Thomas. Se encontró dicha copa dentro de un trozo de carbón y no podemos decir mucho más sobre este opa, solo su antigua y extraña antigüedad. Nos encontramos con esta copa bastante perfecta que tiene unos 300 millones de años. Esto plantea muchísimas hipótesis, como por ejemplo, ¿sería igual que el martillo de Tesa, un objeto que viajó en el tiempo? Lo que sí os tengo que decir es que este objeto actualmente está perdido. 300 millones de años, una copa hallada dentro de un trozo de carbón en Oklahoma, en Texas, y que uno se queda realmente sorprendido porque cuando se data, cuando se hace la datación sobre ese extraño y oscuro objeto, ese ópar, ese objeto imposible, descubrimos que tiene 300 millones de años. Es decir, mucho más atrás de lo que cualquier atisbo de ser humano, homínido o no homínido, en proyecto o no proyecto, había. Y el último con el que habéis propuesto este ranking tan especial es la calavera de cristal de Yucatán. Exacto, de este ópar no podemos facilitar un año de antigüedad en concreto, ya que es desconocido. Son uno de los ópar más misteriosos que se encontraron en 1924, concretamente en las ruinas de la ciudad maya de Belice. Está compuesta por cuarzo, que supuestamente fueron talladas en un mismo bloque. Su construcción es sencillamente imposible. No se encuentran ni marcas, ni muescas, ni microscópicas, ni nada que nos demuestre que haya sido creada mediante maquinaria o algún tipo de herramienta. Lo que sí sabemos es que es algo tan complejo y tan perfecto, necesariamente ha tenido que ser creado con tecnología. Ni siquiera hoy en día podríamos realizar algo tan perfecto, ni con nuestras maquinarias, ni con nuestra tecnología. Algunos expertos han determinado que ni siquiera con un arma láser podría llegar a ser algo tan preciso. La calavera de cristal de Yucatán, que se uniría a otras tantas que hay, haciendo mía el argumento de la película Indiana Jones, dicen que hay 13 repartidas en el mundo y que, bueno, esas 13 formarían un algo mágico. No se sabe realmente. Quizás simplemente tenía un carácter ornamental o quizás un carácter ritual. Poco más. Sea como fuera, creo que es un magnífico ranking de opars el que nos han hecho los dos compañeros, tanto pues sí. Carmen como Lorenzo, y que nos dejan bien a las claras esta introducción de que hay objetos imposibles y que no los podemos explicar. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Bueno, y de estos, este ranking de objetos imposibles que nos ha ofrecido nuestros compañeros Lorenzo y Mari Carmen, vamos ahora a nuestro compañero Apolo nos va a traer concretamente esferas. Bueno, cualquiera dirá, bueno, eso es el capricho de la naturaleza, objetos redondos que han sido horadados durante el paso de los miles de años, la lluvia, el viento, el material. Pero cuando uno ve una definición perfecta y en varias de ellas repartidas en una zona pequeña o acotada, o la lluvia es demasiado caprichosa, o se da la vuelta muchas veces, o el viento es un escultor perfecto. Apolo, ¿qué nos puede decir sobre, por ejemplo, la esfera de Klersdorp? Bueno, pues las esferas de Klersdorp, hombre, ciertamente complicado. Sí, yo lo intenté, lo he leído, llevo esta tarde leyéndolo media horita para irlo medio bien. De una antigüedad que ya es absolutamente imposible. Hemos hablado ahora mismo de opars de 10 millones de años. Sí, sí. Esto está en un estrato precámbrico de 2.800 millones de años. ¿2.800 millones de años? ¿Una esfera? No, una no. Eran más de 200. O sea, ya rompe la ley de la probabilidad total y absolutamente. Entre 2 y 10 centímetros fueron halladas en 1984 en Transvaal. Sí. En Sudáfrica. Los objetos parecen artificiales, pero es que el estrato de roca donde fueron encontradas es que no se corresponde a una era en la que existiera ningún ser inteligente, ¿no? ni por asomo. Ya, hombre, obviamente, en esa época inteligencia poquita, creo que seres humanos tampoco. Pues todas las esferas presentan una forma esférica pulida, con una línea recta rodeando el diámetro mayor, como si fuera el ecuador. Sí. que frecuentemente viene además acompañada de dos paralelas distribuidas hacia un lado y otro, o sea, como si fueran en un mapa mundi, digamos, los trópicos. Sí. Según la capa geológica en la que fueron halladas, el presunto origen moderno del mismo, sí, es que es... Imposible. Pues muchos, sí, especialistas opinan que las esferas pues pertenecieron a una civilización de tecnología avanzada, uh-huh, extinta hace, sí, años, pero es imposible. Sí, bien. Y sobre todo con esa perfección. Exactamente. Porque imaginemos que lo hemos descubierto, por ejemplo, en Egipto, 3.500, 4.000 años atrás en el tiempo, teniendo en cuenta las construcciones que hacían los egipcios, vale, pero la fecha que nos ha dado, desde luego, yo creo que los egipcios no tenían ni siquiera pensamiento de nacer en aquella época. Pero aparte ya estamos ya con el tema de materiales. Uh-huh. No se puede rayar con una punta de acero, por ejemplo. Uh-huh. Ah, bien. Su interior está hueco, pero algunas han sido seccionadas, uh-huh, y albergan una especie de material esponjoso, sí, que en contacto con el oxígeno se desvanece. Ah, curioso el material entonces, ¿no? Pues sí. Hay dos tipos, hay algunas que son de metal sólido azulado, uh-huh, sí, y las otras son huecas y repletas del material este esponjoso que te he comentado. O sea que requiere algún tipo de tecnología para decir, vamos a crear un hueco y fuera de ese hueco, de esa base, ¿no? Algo tendría que tener. Absolutamente. Es que yo no me lo imagino ni cómo se puede hacer. Y fíjate que estamos en el año 2014 y no me imagino cómo se puede hacer con la tecnología de 2, 3, 5, 10 mil años, y estamos hablando de muchísimos más. Pues las hay desde medio centímetro, uh-huh, hasta 10 centímetros. ¿De medio centímetro? Sí, son de diferentes tamaños y todos con las mismas características. ¿Medio centímetro? Según el Instituto Espacial de la Universidad de California, uh-huh, el equilibrio, sí, cuando lo colocas, sí, en un sitio, el equilibrio es tan perfecto que excede las actuales tecnologías de medición. El único modo de crear este objeto es en gravedad cero. Esto lo dice el Instituto Espacial de la Universidad de California. ¡Qué solemne barbaridad! O sea, tenemos una esfera, la cual es perfecta, de una formación que lógicamente ha necesitado, alguien, una tecnología que haya dicho, vamos a crear esto, y para colmo, de forma perfecta. Un equilibrio perfecto. Exactamente. A tecnología del día de hoy, me imagino, ¿no? Comparativas con la tecnología, sí, claro, actual, obviamente. Para, ¿no?, hacerlo en gravedad cero habría que hacerlo en la... Pues en el espacio. Y yo creo que en esa época que tú dices, no, yo creo que la lanzadera espacial todavía no. A lo mejor los motores 1 y 2 posiblemente, pero el resto de la lanzadera, ¡qué barbaridad! Pues a pesar de todo esto, hay geólogos que dicen que son naturales, que se encontraron en sedimentos volcánicos y que puede ser de otra época. Los geólogos sudafricanos dicen que se trata de limonita, pero es que no coincide con la dureza de esto, porque no se puede rayar eso con, ni con acero. Sí, sí. O sea, y actualmente, pues, ellas pues están en el museo de Klerksdorp. Vale, se imagino que donde se encontró el medio campo, ¿no? O sea, no había... Sí, un pueblo minero en una mina. En el interior de una mina. Bueno, hay un caso de una, sí, de ellas, sí, en el que, esto ya lo dice el director del, uh-huh, Museo de Klerksdorp, sí, en el que una empezaba a girar sola. ¿Qué me dices? En el propio museo, sin intervención de, uh-huh, nadie, empezaba a girar sola la esfera. ¿Con vida propia? Pues eso es lo que dice el director del museo. ¡Qué barbaridad! De verdad que, hombre, uno cuando escucha estas cosas, lo primero que se le viene a la cabeza es la tecnología extraterrestre. Seguramente habrá habido algún tipo de pues no sé, algún ser de otro planeta que ha venido aquí, ha dejado precisamente dentro de una mina una bolita para que después los humanos la descubran. Me parece un poquito fuera de lugar, pero desde luego, después, si os parece bien, compañeros, todos los que estamos en la mesa, incluyendo a ti, Ismael, también, que estás ahí de espectador y hoy no puedes estar de espectador, me gustaría que habláramos de las opiniones que nos ofrecen, o sea, la procedencia o razón de ser de este tipo de oparts, que, por cierto, yo no me cansaré de decirlo, los museos arqueológicos en sus sótanos están llenos de ellos, objetos que, como no, donde se han recopilado, no corresponde la tecnología al lugar donde están, pues está ahí abajo descatalogado porque no se puede colocar en ese sitio. Algo increíble. Hay muchas veces que es demasiado, sí, cerrado. Sí, yo creo que eso de no replantearnos los libros de historia nos está costando quizá el conocer la historia del hombre. Pues ahora nos vamos a otro, a la esfera de Ucrania. Otra esfera, pero esta vez nos vamos a Ucrania. ¿Es Ucrania como país para buscar? No, bueno, no nos vamos ahí. Vamos a verlo desde fuera, desde la frontera, ¿vale? Nosotros a la frontera con un prismático vemos las esferas de Ucrania. Para jugar la canica en Ucrania. Esa la cosa. Esta formación pues se encontró en 1975, uh-huh, en el interior de una cantera de arcilla. Sí. Esta, la capa es de un estrato de 10 millones de años. 10 millones de años. Nada más. Uh-huh. Pues un trabajador, pues con el pico, pues le arreó algo duro que no era arcilla. Sí. Y encontró una bola a la que, una esfera a la, uh-huh, que le arrancó una pequeña lasca. Ajá. Bueno, le gustó y se la llevó para su casa para que su hijo jugara con ella. Contra una esfera y en medio de... Nada más se la llevó con los niños, qué barbaridad. Pues el crío pues se la llevó un día al colegio y cuando la vio un profesor que tenía, pues... Normal. Yo de que eso que encontró tu padre no es normal. Eso no es normal. Pues la esfera pasó unos años en el, uh-huh, museo de la localidad, hasta, sí, que cayó en manos de un par de profesores, sí, de Boris Nikolaevich, sí, miembro del Instituto de Física de la Tierra de la Academia Rusa de Ciencias, uh-huh, y este se puso en contacto ya con auténticas instituciones de, uh-huh, científicas, sí, soviéticas, el, uh-huh, doctor Menkov, sí, y su colega Valentín Fomenko, que eran de la Sociedad Industrial Científica Soyuz. Uh-huh. Pues allí empezaron a hacerle lo que son todo tipo de pruebas. La esfera tiene forma ovoide, el eje de simetría mide 8,75 centímetros, sí, diámetro de 8,47, peso de 617 gramos y su densidad es de 1.934 gramos por centímetro cúbico. Es inferior, perdón, 1,934 es inferior a la de cristal. Ah, sí, eso quiere decir que es inferior la a una densidad, vale, inferior a la de cristal. Inferior a la de cristal, ¿qué material podría ser? Porque el material no se sabe, no se ha podido hacer un análisis del material, no se tiene constancia. El material no se sabe exactamente, no se tiene que lo curioso no es la parte, ni siquiera la parte de fuera. Sí. Lo bueno viene en la parte de dentro. Ah, vale. Es que se diseccionó, se abrió esa esfera, ¿no? Exacto. El doctor Fomenko pues llegó a cabo con una unidad industrial de rayos, ¿sí?, X, un, uh-huh, modelo RUP 150/300, por si a alguien le interesa el dato. Sí, para la persona de los datos, como en este caso Pepe, que está tomando nota debidamente de ese dato que para comprobar qué había dentro, era el núcleo que había ahí. Uh-huh. Bueno, pues la densidad del núcleo, sí, era menor que cero. Un momento, eso no es posible. Eso no es posible. Es masa negativa. No, pero eso no es posible. Pues la especulación que se tiene, ¿sí?, de que hay ahí dentro puede ser o que sea materia exótica. Ajá. O antimateria. ¿Dentro de la esfera? Dentro de la esfera. ¿Qué lío tendríamos si llegara a ser materia oscura o en este caso materia exótica? Porque ninguna de las dos las controlamos a día de hoy, ¿eh? La materia exótica, pues, es cuando un punto del espacio no, uh-huh, contiene ni energía, exacto, pero a su vez no está vacío. Eso es, o sea, no tenemos control sobre ello. Y bueno, en la materia oscura, pues, imagínate. Luz en estado comprimido. Pues sí, imagínate. Pues, y eso lo contiene una esfera que está en Ucrania. Exactamente. A día de hoy no hay manera humana de separar la energía esta del resto. Pero se cree que no, tampoco quieren tocar demasiado, claro, claro, porque claro, no saben si se puede un agujero de gusano o, claro, claro, o... Por supuesto, es lo que te decía, no tenemos control sobre ese tipo de energías a día de hoy. O sea, eso puede pasar desde nada hasta todo, puede pasar. O sea, que lo mejor es dejarlo quietecito como está, se exhibe allí en el museo, que imagino que está en un museo exhibido, pues lo dejamos allí, que nadie toque, por Dios, lo vemos desde lejos, cuanto más lejos mejor. Pero bueno, a mí lo que me interesa, de verdad, es... hemos expuesto mucho OPARTS, nuestros compañeros Lorenzo y Carmen lo han hecho abriendo fuego, nuestro compañero Pepe pues nos ha explicado qué es un OPARTS de forma técnica. Tu opinión, para ti, de realmente, ¿qué puede ser este tipo de objetos? ¿Qué son para ti? A mí la mayoría tienen explicación, hay algunos que son fraude, uh-huh, pero hay otros que se han hecho por tecnología, uh-huh, imposible, como por ejemplo la esfera esta que nos estás diciendo. Esfera. Es que están expuestas además en un museo, o sea que porque fraude cualquiera puede ver. Si hablamos 1.000 años, de 2.000 años, es que hemos hablado antes de 2.800 millones de años, que eso es una auténtica, claro, barbaridad. Exacto, es que esa datación, no hay nada en la Tierra que diga vamos a hacer esto, una esfera, no hay nada, ¿qué lo va a hacer? Y una con la naturaleza puede tener claro. Esa forma. Sí, sí. Pero es que las esferas de Klebstock son sí. 200. Bueno, vamos a ver, una esfera. Una esfera se puede conseguir de cuarzo blanco, por ejemplo, porque la naturaleza lo haya concebido así, de forma pero, extraña. Pero una esfera... Con el rayado por el ecuador... Eso, es que ya eso no. Demasiadas cosas. Y además, si ya para colmo, en la zona analítica, como me estás comentando, y se descubre que en su interior... Pues hay materia exótica, materia oscura, y dices tú, para un momento, para la máquina, porque esto me lo tiene que explicar de nuevo. Es que es cuanto menos sumamente interesante, sobre todo esos objetos, me han gustado mucho. De estas esferas hay quien afirma que podría ser la fuente de una nave o artefacto extraterrestre, y hay otros que ya están empezando a investigar sobre posible energía psíquica o... Sí. Nuestro compañero Javier Lobato, fíjate que indica a través de Twitter... Que las minas se suelen usar bolas de acero precisamente para el tema de minería, el tema se suele usar, pero no con esos detalles. Nadie mete una bola que la tenga pues socada por el ecuador, ni que tiene material interno que tiene que el contacto con el oxígeno, pues sí. Es curioso porque además las formas esféricas se repiten en diferentes culturas. Con diferentes simbologías. Tal vez, en algunos casos, bueno, en algunos, yo voy a poner más extremos, que nos tendremos que ir a Tasiles al nacer, a las cuevas donde se ven unas especies de humanoides bajando de esas esferas. Es curioso. Sería motivo de un programa, desde luego, hablar de también los hopar dentro de la pintura. Sin embargo, estos que nos has traído hoy, esferas imposibles, son, yo diría que también dentro de ese catálogo de lo extraño que estamos tocando hoy, dos piezas muy a tener en cuenta, las iré apuntando para el museo. Pues compañero, muchísimas gracias por la exposición de las esferas, ha sido sumamente interesante. De hecho, yo de la de Klebstock sí tenía alguna noticia, pero la de Ucrania me ha dejado bueno, muerto. Oyentes, me ha dejado si muerto. Quieren buscar la esfera de Ucrania en internet, verán que del picotazo que le dio ese hombre, pues parece la Estrella de la Muerte. Así, bien, perfecto. Bien. Pues mira, con mucho más interés ver en la esfera, fíjate, muchísimo más interés. Y seguimos este programa y hacemos un breve paréntesis para recordar que tenemos un concurso. Un concurso que, si bien nuestra página web actualmente no se encuentra activa porque el servidor Hostinger es muy bueno, es magnífico y atiende muy bien a los clientes, estupendo, de tal forma que sinceramente, Jesús, la página ahora mismo está caída porque, pero el concurso se mantiene. El concurso solo tienen que enviar un correo electrónico a vocesdelmisterio@gmail.com vocesdelmisterio@gmail.com y decirnos, muy sencillo, de qué tres opas extraños en Egipto nos han hablado nuestros compañeros Carmen y Lorenzo. Recuerden, vocesdelmisterio@gmail.com. Tenemos una página web que es ecaesotérica.es, pero que debido a que el servidor es muy bueno, pues está caído. Si tienen una cuenta en Hostinger, ciérrenla. Por supuesto. Por supuesto que si no se la cierran ellos directamente. Se la cierran ellos, pero además sin previo aviso. Sin previo aviso, se la cierran directamente, se quedan con el dinero y la cierran sin previo aviso. ¿Dónde pueden ir a recoger el regalo, que es un magnífico lote de libros de los temas que hablamos en Voces del Misterio y un amuleto en plata valorado en 25 euros que ECA Esotérica tiene el placer de regalarlo a nuestros oyentes? No podemos. Es en la calle Doctor Fleming de Dos Hermanas, Doctor Fleming 30 en Dos Hermanas 30, o aquí en el estadio. No hay problema. Otra cosa que tenemos que recordar, por cierto, estamos hablando de Opar. Hay en la ciudad, en Sevilla, ya en el mundo a través de internet, unos amigos que hacen opars a medida. Ah, bien. Que se llaman, lo único que tenemos que poner es www.mj de María José o de Miguel José, MJ2 con un número, artesanos, MJ2 Artesanos. En nuestra página web tienen un enlace y pueden entrar a ver las maravillas que hacen nuestros amigos de tanto Miguel como María José de MJ Artesanos. Recuerden, MJ2 Artesanos. ¿Punto eso o punto com? Punto com. De todas formas, tenemos un enlace vale. en la página web. Vale, vale, vale. Seguimos, sí. porque el siguiente tema, enlazando con todo lo que estamos hablando hoy, es con nuestro compañero Pepe claro. Cabello, que ha hecho una magnífica introducción de lo que es un OPARS, pero que ahora estoy seguro que nos va a sorprender de forma atrevida con tres OPARS con los que nos va a sorprender. El jarrón de Bagdad, el penique de Maine y la cabeza de tu casa. No, de tu casa no. De Tecasis. De Tecasis. Ah, de ni Tecasis ni Tembarque. Son complicados los nombres de algunos de los ópares. La, ¿eh? La cabeza de Tecasis. Pues, Pepe, empezamos por el primero. ¿El jarrón de Bagdad es lo mismo que la pila de Bagdad? Es lo mismo. Yo tengo en mi casa una pila de Bagdad. ¿Y funciona o no funciona? Funciona. ¿Es buena cosa? No, la verdad es que no, porque no da ni por una radio, pero bueno, que funciona. Bueno, que se puede poner un polímetro y da cara, de ¿no? paso, el Museo de OPARS, no es una sí. broma, sí. vamos a exponerlo sí. de aquí al verano sí, en sí. la tienda de sí. Jesús García, sí. Que va a ser un bueno un, motivo, museo. Un placer que todos los amigos de Voces del Misterio pues sí. que se quieran acercar a ese Museo de los OPARS, bueno, pues que se acerquen. Hecho este inciso, Pepe, entramos con el primero, con las pilas de Bagdad. 0,73 voltios me da de tensión. Pues esta da hasta 1,5. Mira tú por dónde. Ah, pues entonces la que te has vendido está mal. No sé. Mira, hablando de uno de estos objetos que son poco conocidos, pero igualmente avanzados a su tiempo, tenemos que contar la magnífica historia de estas pilas de Bagdad. ¿Para qué se usaban con certeza? No lo sabemos. Pero en este último viaje vamos a viajar hasta Bagdad, el corazón de Irak, porque es allí donde se encuentran una serie, como hemos dicho, de jarrones de barro. Bagdad como Ucrania. Mismo sitio para ahí. Está para ahí. Igual de peligroso. Jarrones de barro que fueron descubiertos durante unas excavaciones en 1936. Uh-huh. Estos jarrones se fechan con un margen de error de más o menos 500 años. Y van desde el 248 a.C. hasta el 236 d.C. Uh-huh. Recipientes simplemente de arcilla. Uh-huh. Tienen forma, como hemos dicho, de jarrón, color sí. amarillo claro, y en su interior guardan un secreto, o el secreto de una tecnología que simplemente no se había inventado aún. Dentro de cada uno de estos jarrones hay un cilindro de cobre fijado asfalto, con asfalto a la embocadura de este jarrón, del cuello del jarrón, y dentro de este cilindro de cobre hay una barra de hierro perfectamente colocada en su interior, no toca las paredes del jarrón. Uh-huh. El recipiente mide 14 centímetros de alto, 4 de ancho, y este interior, este núcleo de cobre, 9 centímetros por 2,6. Te doy los datos porque sí, es muy claro. importante para que después nos da el resultado de todo este significado del jarrón, ¿no? Bien, bien. La barra de hierro sobresale un centímetro del borde y se sabe que estuvo revestida de una fina capa de plomo. ¿Para qué servía? Como hemos dicho, no sabemos. Pero un día llega un grupo de científicos a los que se le ocurre hacer un análisis sobre este jarrón, cuanto menos algo extraño, y consiste en introducir un electrolito, un líquido generador de electricidad en el interior y conectarle una lámpara. Sin explicación alguna, porque hablamos de un objeto que tiene 2000 años, esta lámpara se enciende muy débilmente. Vaya. El informe oficial del centro al que se llevó habla de que estos jarrones se realizan con la función que a día de hoy puede tener una pila moderna. Uh-huh. Y quedamos impresionados cuando hablamos de eso, de que tiene 2000 años. Uh-huh. Tristemente, tenemos que decir de ellas que el 11 de abril de 2003, durante la invasión de Irak, el Museo Nacional de Bagdad fue asaltado, fue saqueado, y durante aproximadamente 3 días la inmensa mayoría de las piedras, de las piezas de valor que había dentro de este museo se perdieron, entre ellos estas baterías de Bagdad. Vaya, qué pena. La verdad que es una verdadera pena que se haya podido perder ese objeto, que posiblemente daría una explicación a la razón por la cual las pirámides están tan magníficamente decoradas en su interior, pero no hay una pizca de hollín en sus pasillos. si no hay hollín, no hay fuego, si no hay fuego, no hay luz. ¿Cómo lo hicieron? ¿A ciegas? Un poquitín difícil. Podría dar la explicación, bueno, habría que encontrar para ello las bombillas. Pero ya hay algunos grabados que hablan de ciertos objetos parecidos, la, ¿eh? la luz del móvil. También. dicen hay una hipótesis. Uh-huh. Bueno, podría ser una teoría, porque se puede hacer. Sí. Que tal y como iban construyendo, iban pintando. O sea, pintaban con el a techo descubierto. Sí. A ras. Y hay otra teoría. Pero es una teoría total y absolutamente descabellada. Sí. Y hay otra teoría, porque es muy complicado, ¿no? Hombre, efectivamente. Y hay otra teoría que dice que es a base de espejo. Porque, verás, bueno, eso es más difícil todavía, pero verás, si damos por cierta la teoría de que lo hacían pintando las paredes a cielo abierto y después construían los techos y encima otra planta, habría que admitir entonces que ya la arquitectura imposible que tenemos en Egipto tendría que ser mucho más imposible todavía. Porque a día de hoy nos costaría muchísimo trabajo incluso con la maquinaria que tenemos a nuestra disposición. A nuestra disposición. Exactamente. ¿Eso? Con lo cual... El penique de Maine. El ese, penique de Maine. Ese no lo tengo, pero si valen los euros de Sevilla... Es distinto. Es distinto. algo más diferente. Hace unas semanas hablábamos de vikingo. Gracias a Dios seguimos todos aquí porque no había fin de tener en cuenta los vikingos, ¿eh? Bien, bien. Gracias, bueno, señor vikingo. Pues este opar del que hablamos hoy tiene origen nórdico, tiene origen vikingo. Bien. Es de los pocos opar que están reconocidos 100% por la comunidad científica como objeto sin explicación. Bien. No encaja por tiempo, ni por lugar, por nada, en el lugar donde se encuentra, y por tanto, a día de hoy sigue siendo un interrogante mayúsculo en las páginas de la historia. Uh-huh. Viajamos a Estados Unidos, concretamente a las costas de Maine, para hablar de un objeto cuanto menos peculiar. Año 1957. Un grupo de arqueólogos están excavando en un yacimiento que pertenece a un pueblo indio que se data aproximadamente del año 1000. Sí. Y cuando llevan 2 años de excavaciones en aquella tierra, encuentran pues, las cosas típicas de un pueblo indio. Uh-huh. Pero es aquí que entre los restos aparece una moneda. En un primer momento el desconcierto es mayúsculo. ¿Por qué? Porque una moneda en un pueblo que usa monedas no es posible. No tiene sentido, claro. Los indios no comerciaban con moneda. Entonces, ¿qué hacía aquello allí? ¿Cómo había llegado una moneda hasta un estrato del año 1000? Uh-huh. Pues bueno, esta moneda se lleva al Museo Estatal de Maine, un equipo del Smithsonian, estudiosos renombrados por todo el mundo, van allí y la estudian detalladamente, para ver su origen, para ver su datación, para intentar averiguar, al fin y al cabo, qué historia tiene. La cara de aquellos científicos era un auténtico poema. Habían encontrado algo que simplemente no podía estar allí. No podían explicar lo que tenían encima de la mesa. Un equipo de más de 10 científicos mirando una moneda de apenas 2 centímetros, y aquello que había allí planteaba simplemente un enigma para todo lo que se conocía hasta la fecha. ¿Por qué se asombran tanto estos hombres? Os vais a preguntar. Pues claro. Porque consiguen saber más de esta moneda. Averiguan su procedencia y su datación. Se habían topado con una moneda del rey vikingo Olaf III de Noruega, un rey que reina entre los años 1000 y 1100 después de Cristo y que acuña monedas con su emblema entre el año 1050 y 1093. Y ahora recapitulamos. ¿Qué hacen Maine? Exactamente, moneda vikinga, Estados Unidos, año 1100, América. Se descubre, entre comillas, allí, América en 1492. Sí. Hablamos del año 1100. Uh-huh. Esto solamente nos deja una opción. Yo, en mi opinión, sí, os digo que... ¿Qué es lo que me interesa? La opinión de vosotros. Más que el caso del objeto en sí. Yo defiendo a capa y espada, y me he leído el estudio completo del Smithsonian, que son más de 60 páginas. Uh-huh. Que queda más que claro que lo que nos cuentan como hechos constatados en la historia, en el tiempo, como la conquista de América, sí, por parte de los españoles, son solamente la punta de la lanza de lo que realmente es la historia del hombre en la Tierra. Bien, tras todo ello, hay muchísimas historias que desconocemos, ¿por qué no? Esta misma, sí, de los vikingos, pero tenemos ante los ojos la prueba física. Sí, claro. Una prueba que es tangible, de casi 4 siglos antes que Cristóbal Colón, ¿sí?, soltara amarras en el puerto de Palos, y que se sabe por estos hechos que los vikingos cruzaron el océano en busca del nuevo mundo. No solo lo cruzaron, sino que lo encontraron. Y que si no es con esta moneda, la prueba de que lo habían encontrado, ¿a qué vamos a esperar? Claro, la verdad que es increíble. A mí es que los opas que me encantan, no se nota, ¿verdad? No se nota, no. Estoy aquí alucinando con los opas, ya ves. El tercer opas que nos plantea es la cabeza de Tecás. Tecálix, cabeza de Tecálix, que a mí también la resarto de sobremanera. ¿Dónde la encontramos? Por donde está ahí el contexto, en México. En México. La encontramos en México y hablamos de una cabeza que está tallada en piedra y que, lejos de tener los rasgos típicos de una cabeza, podría ser azteca, inca, maya, tiene todos los rasgos de una cabeza europea. Ten cuidado que el embajador de México en Sevilla lo tenemos en la mesa, ¿eh? cuidado con lo que dice. Me mira con cara de estoy mirando. No, cuidado con lo que dice. Me he hecho turismo. Bien. Una cabeza romana. Con tu permiso, una David. Una cabeza romana. Una cabeza en romana. En México. En México. Estudiada por científicos y... ¿Pero romana, romana? Romana de los de sandalia. Cuidado que ahora tiene al ministro de turismo de Roma. Exactamente. De las de sandalia. Pero... Está en una tumba precolombina del siglo III que se encuentra totalmente sellada. A ver, alguien en el siglo III murió, lo enterraron en una tumba y dentro introdujeron la cabeza, una cabeza romana. Exactamente, estudió... Si lo que os estoy contando... son dentro de los oparts antropomórfico y demás. Dentro de los oparts los que están demostrados por los científicos que no tienen una respuesta y esto está estudiado, se sabe que es de talla romana o sea, que los romanos tuvieron que ir de alguna forma hasta México, contactar con los habitantes de aquella época. Imagínate qué historia. Una expedición romana bajándose en barco en América en el año 900 aproximadamente, ¿sí?, al encuentro de una tribu inca, de una tribu azteca o una tribu maya. Y dejarle un souvenir. Pero os voy a contar, porque esto no es descabellado, ¿eh? Nos vamos hacia atrás. La estela de Paraíba, que está en medio del Amazonas, es fenicia. Y tiene... Fíjate, es interesante que has levantado la controversia de media mesa. Tenemos a dos almirantes egipcios, el Rata y el Mago. Sí, es cierto. Eso, que se llama, no, es que se llaman así. Se llaman así, la historia es así, vamos. Nombre delicado. Están fichados los dos. El Rata y el Mago, que llegaron hasta las costas de Australia. Los fenicios eran grandes navegantes, pero los romanos no tenían esa cualidad tan extrema. Jesús, pero ¿quién te dice a ti que no fueron otros los navegantes que llevaron esa cabeza para allá, que no fuesen romanos? ¿Posteriores te refieres a los romanos? Al imperio de Roma. Al imperio romano. Claro. Los vikingos, por ejemplo, llegaron hacia el primer milenio. Tenemos que darnos cuenta de que se sella la tumba en el siglo III. Hablamos del pueblo vikingo, empieza a aparecer con fuerza entre el año 400 hasta el 900. Tenemos que tener también en cuenta una cosa, y es que cuando llegamos a la ciudad de Tiahuanaco, por ejemplo, nos encontramos... Que está en el lago Titicaca. Exacto, estamos en Sudamérica. En medio de lo que es los Andes, la cordillera de los Andes. Vamos. Nos encontramos... ¿Cuántos metros hay? ¿4.000 metros? 4.000 metros. ¿4.000 metros? 3.800 y algo. Nos encontramos con que cuando llegan los conquistadores allí, con un dios llorón, que resulta... ¿Dios llorón? Sí, se llama el dios llorón. Vale, pero es que yo la primera que me... Perdona mi ignorancia, pero la primera que me entero. Seguro. Ahora, si se callara, sería punto de trágico llorón. Está a punto de atragantarme con el agua porque estaba puntito, vamos. Un dios llorón. Bien, pues cuando llegan allí, se encuentran con que este dios tiene un casco con sus tornillos... Antenas y demás, y se encuentra con que es un ser barbudo. Cuando todos los seres de aquella región, efectivamente, carecían de pelos en la cara. Por lo tanto, ¿quién te dice a ti también que esos habitantes de Tiahuanaco no se inspiraron en aquellos seres que llegaron en su momento? Los Viracocha. Efectivamente, que dejaron un rastro tan marcado en Cajamarca. ¿Sí? Hay una ruta de Viracocha en Perú, que va desde Cajamarca hacia el norte. Sí. Y que a uno lo deja realmente sorprendido, o los vestigios que hay en Sacsayhuamán. Todo esto, la verdad es que es apasionante, pero ya sería entrar en el terreno de las culturas antiguas. Efectivamente. Y como no queremos irnos sin seguir viendo más temas, Pepe, ante todo agradecerte que nos hayas traído los Opars de la Ciencia. A vosotros siempre. Los Opars de la Ciencia. Y a vuelta de una breve pausa, entramos con nuestro compañero José David Flores, que nos ha traído y nos va a traer los otros Opars. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Seguimos en Voces del Misterio, no sin antes hacernos eco de una gran exposición y un mercadillo 2014 de coches y motos clásicas que nos acaban de hacer llegar unos amigos y que están y se ponen en la venta La Teja, en la carretera de Sanlúcar la Mayor y Espartina, en Sevilla, entre el 29 y el 30 de mayo, ¿verdad, David? Así es, los amigos de la Asociación de Amigos del 600 nos hacen llegar gran coche, allá donde los por haya. Por supuesto que sí. Nos hacen llegar este cartel. El año pasado con uno. Aproximadamente. Y los cuales, pues, oye, han tenido a bien regalar a nuestros oyentes entradas para esta exposición, en el cual se puede precisamente probar un vehículo Fórmula 1. ¿Fórmula 1? Sí, sí. Pues... que no es un 600, precisamente. Que a nuestros oyentes, a los oyentes de Voces del Misterio, que estén interesados en esta exposición del 29 y el 30 de mayo, que es una exposición de vehículos antiguos, pues que nos escriban también, que nos escriban a vocesdelmisterio@gmail.com. Y bueno, pues hay una serie de entradas que ponen a nuestra disposición, a disposición de los oyentes, estos amigos de la que nos han hecho llegar esta fantástica exposición que va a haber en la venta de La Teja, entre Espartina y Sanlúcar la Mayor. Y esas entradas pues irán por orden a nuestros oyentes que lo vayan solicitando. Y así ya es. Dicho eso, que me ha parecido interesante, entramos con tus Opars preferidos. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender, David? Pues mira, si te parece, vamos a empezar con un Opar que cuando lo leí, la verdad me sorprendió muchísimo, que es el artefacto de aluminio de Ayud. Este artefacto es curioso porque fíjate que se encuentra en una capa geológica que es de la época del Pleistoceno. Es decir, nos estamos yendo prácticamente a 20.000 años de antigüedad. ¿Pero qué tiene de curioso este artefacto? Pues lo primero es que cuando los obreros están excavando en el sitio, se encuentra que hay tres objetos. Se encuentran con tres cosas. Dos de ellas eran dos huesos de mastodonte, pero había una que era demasiado duro. ¿Y esto qué es? Cuando lo llevan a analizar, se dan cuenta de que es un masacote de aluminio puro. Y claro, el oyente dirá, oye, ¿qué tiene de raro eso? Pues muy simple. El aluminio puro no existe en la naturaleza. Así de simple. Pero es que cuando siguen analizando este objeto, resulta que tiene una forma muy curiosa. Tan curiosa, que algunos científicos han llegado a decir que tiene la forma exacta de lo que es un punto de apoyo de un módulo de lunar. Imaginaros. El punto de apoyo del módulo de un módulo lunar. ¿De qué época estamos hablando esto? 20.000 años. Que no había naves entonces, ¿eh? No, en absoluto. Tenía una capa de óxido por encima de aproximadamente un milímetro de espesor, que al analizarlo datan a este objeto de 400 años atrás. Pero claro, 400 años atrás tampoco había módulos lunares, ¿verdad? No. Que yo sepa. No, no. Ni proyecto, vamos. Pero claro, es que, ya digo, el estrato donde se localiza son 20.000 años. Por lo tanto, nos encontramos años. Con un objeto que no se le encuentra ninguna explicación. Uh-huh. Pero es que si nos vamos al siguiente, todavía va a ser menos. Nos vamos a encontrar ahora con un ópar que se llama el cuerpo de tornillo de Lanzhou. Exacto. Nos vamos a China, al año 2002, en junio de 2002, cuando se encuentran con lo más sorprendente. En una roca se encuentran el cuerpo de un tornillo. Bueno, ¿y qué tiene esto de extraño? Pues imaginaros una roca que cuando vosotros estáis excavando en ella, sí, ese tornillo, cuando se queda incrustado, es porque se ha fosilizado esa piedra y ese tornillo ya estaba ahí. Claro. Bien. Si os digo que esta roca se puede ir a más de 100.000 años. ¿Un tornillo? ¿100.000 años? Sí. Alguien, que alguien me diga... ¿Ya había ferretería entonces? Porque vamos... Bien, no, pues, es imposible. Esto es lo que se encuentra Siling Wang, que es la persona que encuentra estas rocas en Gansu y Xi'an, que son las dos ciudades donde estaban excavando, y donde ya digo que además de encontrarse este objeto, este tornillo, se encuentran también con que esa piedra es totalmente inusual, porque tenía un color negro totalmente diferente al que puede tener cualquier piedra. Las piedras pueden ser oscuras, pero ese negro intenso es muy extraño, a no ser que sea un mineral puro. Uh-huh. Y el grado de dureza es también extremadamente duro. Uh-huh. El peso, 466 gramos. Sí. Y las dimensiones, entre 7 y 8 centímetros aproximadamente, lo que tiene esto. Uh-huh. Ya digo, un tornillo de hace más de 100.000 años. Que bueno, como tú bien dices, por aquella época ferreterías, no. Poquitas. Yo creo que no había. Hombre, que la hubiera montado se forra. Por supuesto, por supuesto. Nos vamos, seguimos más allá. Nos vamos a otro, al artefacto de Coso. Uh-huh. Una especie de bujía cuya edad aproximadamente sí. Nos iríamos entre 100.000 y 500.000 años. Una bujía. ¡Qué barbaridad! Bien, pues se encuentra nuevamente incrustada dentro de una roca y se encuentra en las montañas Coso, en California, sí, allá por el año 1961. Cuando lo encuentran, Virginia Maxey, que es una persona que llevó a analizar esto, el geólogo lo calificó, este objeto, como totalmente extraño porque, ya digo, lo databa entre 100.000 y 500.000 años. Muchos de ellos han dicho, bueno, pero esto es mentira, esto es falso, esto no puede ser verdad. Bien, pero es que cuando lo han hecho, lo han sometido a análisis y lo han radiografiado, sí, han encontrado que por dentro es completamente, tecnológicamente, digamos, es contemporánea. Ah. Sin embargo, lo encontramos incrustada en una roca de entre 100.000 y 500.000 años. ¡Qué barbaridad! ¿Qué nochecita llevamos? Sí, sí, no, sí, y así podemos seguir, ¿eh? Podemos seguir. Vámonos, mira, ya que hablaba antes Pepe, sí, sobre historia, sobre, sí, elementos que no tienen mucho sentido porque son de otras culturas, uh-huh, nos vamos a ir precisamente a uno que sorprende muchísimo a propios y extraños, sobre todo cuando lo analizan, ¿no? Uh-huh. Voy a hablarte de la Fuente Magna. Fuente Magna. La Fuente Magna. Esto se encuentra en la costa del lago Titicaca, en Bolivia, allá por el año 1950. Es también conocida como el vaso fuente. Uh-huh. Y se dice que era utilizada para realizar lo que eran diferentes, pues, rituales, en las cuales, pues, se derramaban líquidos a los dioses, ¿no? Uh-huh. Bien, pues esta fuente, este plato, porque tiene forma de un cuenco. Ajá. ¿Qué es lo que tiene de extraño? Pues tiene de extraño que tiene tallado alrededor de todo él, tiene tallado caracteres semitas protosumerios y sumerios cuneiformes. Es decir, en Bolivia, sí, allá por el año, bueno, 200 aproximadamente, resulta que los sumerios, los protosumerios y los semitas ya habían estado en contacto con ellos. O sea, volvemos otra vez a lo que estábamos diciendo antes. Qué bueno. ¿Quién viajó a dónde? Exacto. Porque dicen, algunos teorizan, que los antiguos bolivianos fueron los que cruzaron precisamente el océano Atlántico en balsas de caña hasta llegar a lo que es el Golfo Pérsico. Imaginaros entonces que estamos cambiando completamente la historia, y estamos cambiando la historia incluso de los que dicen que fueron los egipcios y demás los que llegaron a las costas de América. Sí, sí. ¿Y por qué no al revés? Hombre, claro, imposible. ¿Y por qué no al revés? Hay evidencias, incluso. Evidencias tales como que las embarcaciones de caña son compartidas por las civilizaciones sumerias y bolivianas. Por ejemplo. Sí, la pirámide de Caral, la civilización más antigua del Nuevo Mundo, era construida 2,5 milenios antes de Cristo. Pirámides. Igual que en Egipto. Efectivamente. Más o menos en la misma fecha, la misma datación, aproximadamente. Pero es que hay otra cosa más, muy curiosa. Los vestigios de coca, una planta que era sagrada para la cultura boliviana, y se encontraron en momias egipcias. Yo sé que ahora mismo todo el mundo se está pasando por la cabeza. Muchas maldades. No, no. Simplemente era una planta sagrada. No, no. Entendemos ahora que había ya trasvase de... No. Simplemente que era una planta sagrada y que realmente, quién sabe si alguien la llevó hasta Egipto para mostrar precisamente la sacralidad de esta planta. Que tuvieron que hacer un viajecito largo. Por supuesto. Largo, no solamente el Atlántico, Mediterráneo y un poquito al fondo a la derecha. Efectivamente. Por el Nilo. Pero si además te digo una palabra, a lo mejor empezamos a sonar con algo más. Enki. Enki. Enki. Enki era una palabra sumeria en los cuales nombraba al dios del mar. Después pasa a ser una palabra nativa cuyo nombre es Inca. Inca. Claro. Que llega a significar gran señor. Por lo tanto, puede haber otra relación más entre estas culturas americanas de precolombinas y estas culturas, ya digo, sumeria o protosumerias, ¿no? Nos vamos con uno que está creando muchísima controversia entre los científicos. Sí. El enigmalith. Enigmalith. Enigmanic. Complicado eso. Sí, porque es una roca. Los oyentes que nos estén escuchando y que puedan tener la posibilidad de meterse en internet, que ponga por favor enigmalith, terminado en TH. Porque es muy curioso, es una roca y de esa roca sale un enchufe. ¿Qué se va a decir yo? Es que eso parece un cargador de un móvil. Parece un cargador de un móvil de la época prehistórica. Exactamente, de la época de piedra, hombre, que tiene sus tres bornes y todo. Sí, sí. Es flipante, de verdad. John Williams es un ingeniero eléctrico que en el año 1998 hizo este descubrimiento de una extraña piedra que, ya digo, le aparecen estas tres bornas. Sí, este enchufe redondo, y que bueno, dice tú, bueno, y se enchufa la piedra y se enciende y todo, ¿o qué? Pues no lo sé. Lo encuentra en América del Norte. El formato del enchufe nuestro compañero nos está preguntando. Es el formato americano. Es el formato americano. Es el formato americano. Las tres bornas, Las tres bornas. Bien, bien. Muy agudo ahí. Pues, oye, da la casualidad de que este hombre localiza esta piedra con este enchufe incrustado en un lugar donde no hay asentamientos humanos, no hay complejos industriales, no hay aeropuertos, no hay fábricas, no hay nada. No hay nada. Pero, ¿por qué esa controversia? Pues muy fácil, porque empiezan de pronto a decir, bueno, ¿y de dónde es exactamente? Eso no te lo puedo decir. Bueno, pero lo podemos analizar, sí, tú mírala, pero no la puedes tocar. No la puedes romper, no la puedes hacer nada. Bueno. Bien, eso entre los científicos empieza a poner en duda esto. Pero cuando él dice, bueno, lo podéis analizar siempre y cuando no la rompáis. Lo meten nuevamente en rayos láser y se dan cuenta que interiormente esa piedra tiene un circuito abierto. No puede ser. Abierto. Aunque un cargador. Alucino de verdad. Yo estoy alucinando. Pero tiene un circuito abierto, es decir, tú lo enchufas y no pasa absolutamente nada. ¿Qué sentido puede tener entonces ese enchufe en esa piedra? Algunos dicen que, bueno, se le cayó alguna cultura anterior a la nuestra y se quedó ahí. Se quedó ahí. ¿Qué estás pensando, Jesús, que te temo? Era un indio buscando el cargador del móvil. De verdad que no podía resistirme, lo siento. Pero es que no he pensado. Si es que aunque intentemos darle a esto seriedad, la verdad es que cuando uno pone esa imagen ahí, pero es que nos volvemos otra vez a una piedra que tiene más de 100.000 años. ¿Cuál de ellas? Esta que te estoy contando. Es que de verdad, yo es que... Cuando se hace el análisis, el análisis de la piedra, resulta que la piedra tiene más de 100.000 años. Y que este enchufe que está ahí metido, ni está pegado, ni está atornillado, ni está soldado, ni está nada. Está incrustado en la piedra, como si la piedra hubiese estado líquida y lo hubiese absorbido una vez que solidificó. Qué solemne barbaridad, ¿verdad? Los Hopar que hemos traído esta noche. Bueno, a mí me gustaría, no me gustaría terminar sin preguntaros a todos vosotros. Ya le pregunté a Apolo sobre su opinión, y ahora quiero preguntar a vosotros sobre qué pensáis. Yo venía para acá para la radio y venía pensando, y si realmente, porque el tema OVNI yo lo descarto, bajo mi punto de vista lo descarto totalmente, pero yo pensaba, y si hay un crononauta cachondo que de verdad haya puesto en un tiempo pasado un objeto X, el que sea, en un lugar, y hubiera esperado que en un futuro hubiera dicho, mira, han escrito todos estos años los pardillos de la humanidad escritos sobre el tornillo que puse yo hace X tiempo porque fui allí como turista a ver qué pasaba en aquella época. O eso, o bien que efectivamente la formación, la vida en nuestro planeta, a pesar de que pensamos que somos los primeros, no somos los primeros realmente. Y han pasado varias civilizaciones, quizá varias vidas por delante de nosotros, que han dejado esa serie de residuos, porque ya sabemos, según los arquitectos dicen que si nosotros ahora mismo desapareciera el hombre sobre la faz de la Tierra, el rastro de nuestra civilización actual no duraría más de 500 años en pie. Con lo cual, pues imaginaos lo voluble que somos en realidad. Me gustaría saber vuestra opinión sobre los Hopar. Por ejemplo, vamos a comenzar por la parte izquierda, solamente por una posición geográfica. Lorenzo y Carmen, ¿qué pensáis sobre los Hopar? ¿Qué son estos objetos? Esta semana, estando preparando lo que es el tema a hablar, lo he comentado varias veces con mi compañera, con Carmen, y más he comentado eso mismo que tú has dicho, de por qué somos nosotros, por qué tenemos que ser nosotros la primera civilización que ha habitado este mundo. Pues ¿por qué? Por lo menos por X ha podido haber una explosión, un exterminio total, y ahora pues de vez en cuando, como hemos estado comentando hoy, aparece algo, algún rastro de maquinaria, de cosas que han podido valer para cualquier civilización anterior, que nosotros no tenemos por qué tener la primicia en esta civilización. Pues es lo que, bueno, mirando este tema, es lo primero que se me vino a la cabeza. Exactamente. Pepe, ¿tú qué opinas sobre estos Hopart? ¿Crononauta cachondo o realmente civilizaciones anteriores? Yo defiendo mucho más los Hopart históricos que los tecnológicos. Este tipo de enchufe, hay que mucho... un cargador. Que tú lo ves con un cargador. Hay muchos artículos que es verdad que surgen, que están ahí, pero que se tiene que dudar, porque un enchufe con tantos miles de años. Claro. Pero sí es verdad que hay muchos objetos históricos que cambiarían el curso de la, valga la redundancia, de la historia como la conocemos, y que no están descubiertos, que están ahí, que seguramente la inmensa mayoría aún sigan enterrados en el estrato tal, en el estrato cual. Y que tarde o temprano aparecerá, seguro que aparece. David, tu opinión como conclusión. Pues mi opinión, Jesús, a ver, los Hopars, si son de una civilización anterior que haya estado con nosotros, poco hemos avanzado, sinceramente. Bueno, sí. Porque si nos encontramos que una civilización anterior tenía una bujía y nosotros seguimos teniendo la misma bujía, bueno, pues la verdad, poco hemos avanzado. O repetimos la historia, ¿no? O repetimos la historia, o entramos en un ciclo. O es lo que te iba a decir, o es que entramos en un ciclo en el cual entramos como en un bucle, exactamente, en el cual esta vida en la cual estamos viviendo nosotros, la civilización en la que estamos viviendo, llegará a un punto final